pinta los labios. Te has olvidado hasta ser mujer. María, anda ya media perdida. Hoteles y trasnochar. Ya estás en cita y no sabes ni siquiera de quién eres. Ya estás en cita y ahora dices que hasta mío. Hasta mío solo es.